antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Marvel lanzó su cómic Mil. La Casa de Historietas está celebrando su 80 aniversario con una gran edición que rinde homenaje a su historia e introduce un nuevo tema con implicaciones para el futuro universo de superhéroes. El número milenario incluye a Iron Man, Hulk y Spider-Man y a otros menos conocidos. Cada página está dedicada a un año en la franquicia. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.